Saludos a todos los que estáis sintonizando ahora mismo con la radio que hace afición, con la radio del deporte de Elche para toda la provincia. Esto es Radio Express Marca, también para los que preferís vernos, sintonizarnos, vernos y escucharnos a través de TV Elche. Por supuesto, para los que también estáis en casa con el puerto aquí del PC o estáis fuera de Elche, en cualquier parte de España o del mundo, a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Desde ahora ya hasta las 2, esto es Elche en Punta, comienza la tercera semana de la pretemporada del Elche Club de Fútbol. Gracias. grandísimo César, de 40 años, es ex de Real Madrid y Valencia, entre otros, vuelve a estar ahí en la posibilidad. Tampoco es descartable, aunque ya reconoció el interés de Chile como otro equipo, a pesar de sus 40 años, y no ha vuelto a hacer, y así lo está profesional. Por eso, porque se ha cuidado, es una opción a tener en cuenta, sin olvidarlo. Diego Rivas, portero del Lugo, que gusta también la posición de Portugal, aunque tiene todavía contrato con el conjunto Lugas. El que está descartado es el fichaje del ruso Vasiliev. Curiosamente, el viernes aquí escuchamos desde Oliva, con nuestro enviado especial de Oliveran, al estadio de pretemporada, al técnico de Elche, Fran Escribá, a hablar muy bien de Vasiliev, pero sin embargo, Enoy ya apuntaba que él tenía la sensación de que no se iba a quedar. Estaba muy atinado en ese comentario de hoy, porque Escribá, a pesar de hablar muy bien de Vasiliev, porque decía que era un jugador muy interesante, agresivo, que subía y bajaba la onda, está claro que o le tiró flores por tirarle, o verdaderamente no confiaba en él, porque ha sido descartado. El club, lógicamente, tiene que buscar a un jugador para ese puesto, normalmente los jugadores que vienen a prueba casi ninguno se queda. Los últimos 20 años solo se ha quedado Guacaso, y la verdad que es un gran acierto, porque diga lo que diga el club, el chico con un curioso traspaso por Guacaso, disfrazarse como un despido por mala conducta, y como digo, pues ahora hay que buscar un nombre para ese lateral. Suena el nombre del futbolista uruguayo del Sporting de Gijón, también con la suerte, pero no será sencillo, porque también tiene dos años más de contrato y el club no está para defenderse económicamente. Lo que sí está dispuesto a hacer un esfuerzo es para pagar un traspaso entre los 100 y 150 mil euros al Girona, para que finalmente Corominas, media punta del Girona, pues finalmente sea el media punta, más que el delantero a fichar. Ya lo dije la semana pasada, no solo hay que fichar a Corominas, hay que fichar a un delantero, hay que fichar a Pablo y a otro, a Fortunato, un media punta y un delantero, aunque marcara 18 goles por año. Como digo, son media punta. Son 9-9, puede ser Pablo, pero en el momento Pablo, pues está lesionado. Va a tener que ponerse las pilas con los 85.000 euros, que no va a tener más remedio que avalar el capítulo de Bordalás, aunque los va a avalar para poder inscribir a los fichas que está haciendo y a los que va a hacer. Bueno, ya la cosa que han fichado 6, van a fichar 3 o 4 más, porque si antes eran 2 o 3, ahora tienen que ser 3 o 4, si necesitan otro portero. Y ha fichado un entrenador, o un cuerpo técnico nuevo, y no lo van a poder inscribir porque no puede tirar. Esto es lo ya lo tenía controlado, activado, y lo que ha hecho es dilatarlo al máximo del tiempo para evitar pagar pronto. Bueno, cuanto más tarde pagues, más opciones tienes de ir recogiendo ese dinero, sobre todo a través de la campaña de bonos, campaña publicitaria, etc. No preocupéis, se va a pagar ese dinero, los 85.000 euros de la pasada. Luego lo contamos todo, como también la primera historia del Elche en pretemporada, en un partido frente a Santa Pola, donde la mayoría de los 2.500 aficionados estuvieron en el Manolo Maciá, que era de Elche, para ver a su nuevo Elche. Un Elche que en la primera parte jugó con un equipo de auténticas circunstancias, con una mezcla de canteranos y de hombres del primer equipo. Y en la segunda parte sí se vio un esbozo de un equipo con mayor perfil de titularidad, porque ahí, lógicamente, habrá cambios con el pie de la liga de Santa Ponferradina. Pero ver, por ejemplo, en portería a Manu Herrera, ver en defensa Flaño por la derecha, Héctor Verdel y Echeita por el centro. El defensa de Pellegrín todavía no está recuperado el tiempo que era ayer con la izquierda. Ahí la única confusión sería meter a Edu Albacar, Pablo, del arranque de ver a Generelo y a Rivera en el doble pivote, ver a Sumotra por la derecha en la media punta, a Fidel por la izquierda y a Javi Flores por el centro, que fue ahí hablo de perfil de equipo que luego jugó también Jaime Llorna, que además marcó uno de los tres goles, que marcó los goles, el primero Alfonso para el Santa Pola 1-0, Fran Martínez pues un empate 1, Javi Flores 1-2, Jaime Llorna el 1-3, y ahí en minutos por el final de nuevo Alfonso. normal que un entrenador diga esto para poner el listón bien alto para los futbolistas, para que no se creen que por haber ganado ya se ha hecho algo. Queda muchísimo, quedan todavía 5 partidos amistosos y sobre todo quedan 42 partidos maratonianos en liga, queda menos de un mes para el comienzo de la competición y esto no es más que para que los entrenadores vayan viendo posiciones, vayan viendo futbolistas, vayan sacando en definitiva sus toques. Una pausita y voces de patatas. Solo por los partidos que jugó y sobre todo por aquella mala tarde en el Porto, yo estoy seguro que a Leandro, si lo hubiéramos visto en la época buena, donde de hecho llegó a ser líder, lo hubiéramos visto con Leandro en consonancia con el resto del equipo. único, segundo positivo, donde se le donde aquí por ejemplo muy pocas ocasiones de gol, pero pasa bien. El Elche en el que entró Leandro, era el de Leandro y el de los caballos, y había que ponerlo, evidentemente, porque era portero de Elche, en el que Carlos no iba a seguir, pero era una situación muy complicada. En ese momento, el Elche era el equipo completamente muerto, asfixiado, liquidado, futbolísticamente hablando, y a diferencia de la primera vuelta, el Elche le llegaban por todos lados, ¿no? Ya lo sigue. Derecha por izquierda, los suyos, los apaches, Leandro ha tenido un buen mala suerte en tener que jugar en esa época. Pero bueno, a veces la historia se escribe así. Y al Yeah. podría quedarse, pero él no busca la comodidad, la zona de confort, que es lo que busca en su lugar, en su lugar. Sí, yo soy de aquí también, pero si me quedo aquí voy a estar cómodo. Por eso lo que no busco la cuba es la comodidad, porque yo sinceramente creo que un jugador es un jugador, un jugador tiene que tener mucha visión, tiene que seguir viviendo crecer, porque si llega un jugador en el que se acomoda hacia el otro, puede ser Bayern o puede ser Panamá. Y en este caso la verdad es que si creo que puede quedar aquí, difícilmente me acomodaría para mí. Sé que es una aventura salir, sí que es una aventura salir, pero no me gustaría que llegara mi salida, si llega o no llega, pues, espero que sea lo mejor, quiero tomar la mejor decisión posible. Simplemente me gusta. Y de momento llevo aquí todavía no tengo nada, es más, yo personalmente, a día de hoy todavía no hablamos con el club, sí que es verdad que sé que está avanzado, lo lleva todo bien. Lo lleva todo, ¿no? El representante lo lleva informando día a día y cada momento lo lleva a las decisiones. Pero, como digo, ahora mismo lo lleva él, y en el momento de que un paso más adelante le estoy preparado, yo lo tomaré. Leandro, que reconoce que, sobre todo este año, ha sido un año muy duro, pero bueno. El año para ti, este último año, todo lo que hemos hecho, este último año ha sido un poco duro. Está claro que no sabemos qué punto jugar, de verdad que está mucho más duro, ha sido mucho más duro. ¿Qué siguen pensando, amigos oyentes, sobre la salida, la decisión que ha tomado Leandro de marcharse del equipo de fútbol para jugar. A un oyente le parece perfecto, porque hay que tener un poco de y a ver si así trae un poco. Pero bueno, Robin está con el juego. Dice que le gustaría que Dexter fiche a esa. Juan Luis dice que le parece afectada su decisión, ya que no te valora los mejores que se busquen. La gente únicamente habla de los fallos de la temporada pasada y pregunta. ¿Por qué no nos acordamos de los tiempos de la temporada anterior? Leandro no es mal portero. Ahora se habla de los porteros de la talla de Manuel Herrera, 10 años. Primero habrá que conocer. Suerte, Leandro, y a ti también. Ahí están vuestras opiniones a través de las redes sociales y de nuestra página web, que podéis seguir dejando hasta las 2. Seguiremos contando algunas de las opiniones sobre la más que posible presumir marcha de Leandro a la Ponferradina. El nuevo plan Seat Ahorro lleva que tu nuevo Seat Vida por 9.700 euros o con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, RST, elevaduras eléctricos. Con el nuevo plan Seat Ahorro, mucho más Vida por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial Seat, en el Segrevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Son los últimos días de rebajas, descuentos, locuras. Total mobiliario, familia literal de su exposición, con descuentos de hasta el 70%. Sí, el 70%. ¡El 70%! Mobiliario de la Guardia, dormitorios juveniles, armarios a medida, todo en colchones y equipos de descanso. No va a llegar, y puedes pagar en 60 veces. Y por el no te preocupes, que no lo sufren. Llega a prisa, que esto se acaba. Total mobiliario. Servicio hasta el 70% de descuento en la partida de 99 en Elche. Ahora en Elche, Nice Car by Ronautos, un nuevo tipo de automóviles de todas las marcas de los terceros se llaman Nice Car, con reducciones con las mejores condiciones de garantía y un desarrollo de diferentes precios, sin interferir con el automóvil y una financiación a tu medida. Nice Car, en Ronda Valle. Coche de ocasión de todas las marcas es Nice Car, Romautos, confianza. Precios anticrisis. En Automecánica Cruz, la revisión general del coche, con cambio de aceite y todos los filtros, solo cuesta 130 euros. Sí, has oído bien, solo 130 euros. Automecánica Cruz, Elche, calle Morova 62, en Polígono de Cruz, junto a BMW. 965-04-7312, sábados abiertos. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte del equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. El Elche José María 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Carlos, en Aspen Cabeza, Avenida de la Constitución del Mundo. Paco Gómez, en Radio Express Marca. Ser una semana importante porque la faena se le amontona a la comisión deportiva en cuanto a recopilar los últimos informes, en cuanto a intentar definitivamente cerrar la plantilla, que no va a ser esta semana, yo creo que no se va a cerrar. Nunca una plantilla se cierra hasta que no llega el 31 de agosto, fecha límite para incorporar otros días. Y eso estamos hablando de ya dos semanas empezada la competición. Lo que está claro es que ahora mismo habrá que buscar un portero, como hemos dicho, aparte de los tres fichajes que el entrenador demanda. Recordamos un media punta que tiene nombre y apellido, Corominas, aunque antes hablaba de que este era el delantero. Yo creo que si Elche es ambicioso y lucha por el ascenso, primero por el playoff, por supuesto, ligado a ello por el ascenso, tiene que firmar a Corominas como media punta y a un delantero, un 9-9, para tener ahí diferentes opciones. Basilier, que voy a saber el rostro, no ha convencido durante la prueba, y Josep Alcácer, el segundo entrenador de Fran Escribá, que estuvo varios años en el Sporting de Gijón con el fallecido Manolo Preciado, pues ha sido uno de los que ha apostado y así lo ha hecho ganar un técnico por el uruguayo, por el futbolista del Sporting de Gijón, que todavía tiene dos años más de contrato, también Nicolás Suárez, que podría ocupar esa plaza y se está negociando para intentar que salga libre. Yo con más aquí más nombres, como el psicólogo del Betis, Pau Tendro de Mallorca, podido también de Nicolás Suárez del Sporting de Gijón, este futbolista uruguayo tiene nación 1988, el 17 de abril, por lo tanto tiene 24 años, y es colocado, pero el mundo tiene todavía dos años más de contrato. Como comentábamos también al principio del programa, el Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la Federación Española de Fútbol ha comunicado a Elche, es una carta que llegó al club de instituciones, que debe presentar un aval por la totalidad de lo dedicado hasta el 30 de junio a este banco de José Bocalá, la cantidad de 35.000 euros en concepto de los sueldos y la venta por cobrar de la temporada pasada, la segunda parte de la primera de mayo, y la campaña 2010-2011, que sería uno, y de un pagaré de los servicios efectivos de esa misma empresa. Si la formalización del citado aval no se produjera, que sí se va a producir, entonces el artículo 572 del Reglamento de la Ley de Deportes, al Centro CD, que permitirá realizar las procedencias, ni de grandes privados, de su cuerpo técnico, ni de los jugadores que han llegado, ni que ganan. Thank you. más comentarios de la pregunta sobre Leandro y lo vamos a pasar al mercado y también algo que podría ser noticia para Pablo Casas. En primer lugar, Javi, comentarios sobre la salida de Leandro. Luis Cobrez dice que le parece aceptado porque no se consigue tener y porque tampoco ha demostrado ser un portero segura. El reyente dice que para ser un portero es igual, pero a nosotros nos viene de más porque quedamos sin un portero a falta de estar en la parte de la salida de Leandro. Y un compañero suyo de clase, Pablo Díez, dice que es una decisión que es una decisión aceptada. Cree que es una cosa que para Díez que como para él. La postergina tendrá los puntos que no ha tenido que conocer porque Mario Herrera se ha encontrado en la salida. Como digo, una noticia que nos acaba de llegar a través de Twitter sobre Powell que podría tener que volver a operar. Sí, aquí es algo muy siguiente y nos hemos metido rápidamente en la perfil de Powell y dice que necesita una operación. Dice solamente que necesita una operación. Bueno, desde luego, por una reputación similar, nunca se opera nadie. Que efecto que sea grave. Ya fue operado de esto, Charlie Powell, en el enero, y lo que le significó también la baja de la expectación es que una auténtica sorpresa de que Charlie Powell tuviera que volver a pasar por la recuperación, lo que demostraría que no estaba recuperado o que ha tenido mala suerte en definitiva, que no está de momento siendo un fichaje rentable, aunque no sea la temporada, ¿verdad? Acaba de sonar, y él pone en su cuenta que tiene que volver a aparecer, no son precisamente buenas noticias, y esto obliga todavía más al club a tener que reforzarse, no solo con economía, sino con un 9. Vamos a repasar noticias de segunda división. El Elche ha sido el único que ha hecho fin de semana, ha hecho un partido de antes de entrar de lleno con los fichajes, vamos a repasar los resultados que se han dado este fin de semana. Barrera 0, Racing de Santander, 9, Valencia 2, Osasuna B, 1, Almería 3, Levante 0, Aurera 0, Mirandés 3, Marino 1, Sporting 1, Murcia 1, Cuadrada 1, Burriana 0, Villarreal 4, Pisa Madrid 1, San Andreu 4, San Andreu 4. El que sigue moviéndose incluso es el Guadalajara, que los ficha por pares. Uno de ellos es el Jorge descartes de primera división. Esto te pago porque